bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, bang, yo bang, yo bang, bang, bang, bang, Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Son las 6 de la tarde del día 10 de diciembre del 2018 y en estas ondas libres de Radio Contrabanda te ofrecemos tu programa Radio Rosco. Y como no, nos vais a escuchar como siempre en el 91.4 de la FM o en contrabanda.org. Y hoy en nuestro programa número 46 os vamos a ofrecer temas tan calentitos como el Utopía, que lo repartiremos dentro de bien poquito, que ya acaba de salir de esa cocina del Zulo. Y como no, también hablaremos del comité de empresa que habrá el día 12 y de varios temas más que tenemos ahí en el tintero. Y en el programa de hoy vamos a contar con la presencia, como siempre, de nuestro compañero Juan Ramiro desde la cochera de Horta. ¿Qué tal? Buena tarde a tothom. Y desde el Triángulo, el compañero Mercader. Buena tarde. Buena tarde. Y como no, a los controles, como siempre, quien nos habla, Cárdenas, desde el Triángulo. Cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Y antes de empezar el programa, os quiero recordar el número de teléfono al que nos podéis llamar, que es el 93-013-9533. Os lo repito, 93-013-9533. Y damos comienzo al programa de hoy. ¿Qué ha pasado? buenas tardes, ahí estamos, ¿no? Sí, sí, estamos tope musicales hoy. Sí, hoy va a haber música saco. Hoy va a haber música saco mientras no consigamos pararla o bajarla. Si al menos fuera fondo, heavy. Sí. ¿Tú no sabes que el Merca se nos ha vuelto un heavy? Pues ahí está, ¿eh? Ahí está. Bueno, sí, pues. Pues tendremos música de fondo. Sí. Seguí. Bueno, pues ya que el compañero Cárdenas ha dado el teléfono de intervenciones en directo, que lo repito yo, que es el 93013-9533, os daré también mi número de teléfono de WhatsApp, que por si me queréis enviar algún mensaje o lo que sea para poderlo decir aquí en directo. Mi número de teléfono de WhatsApp es el 644-258235. 644-258235. Y nada, hemos conseguido sacar todas las voces que había dentro de esta radio y solo centrarnos en el programa de hoy, que no está... Bueno, al Merca le da por jugar, pero no, déjalo ya, niño, estate quieto, niño. No sabemos por qué se han conjuntado aquí una serie de factores que nos han hecho escuchar cosas que no se escuchaban antes. Porque por un lado se está escuchando el programa anterior y por otro este, pero tú tranquilo que en las ondas hercianas está saliendo el que estamos emitiendo. Sí, no, mira, deciros algo con respecto al programa de la semana pasada. De vez en cuando hay dificultades técnicas que luego en una radio no se oyen, pero en el programa de la semana anterior parece ser que había un problema con un sonido de fondo que estuvo molestando durante todo el programa, si lo escuchabais a través de internet, ¿no? Sí, ahora no me pasó a mí, se oía más o menos. ¿Sí? ¿Pero dónde lo oías, Merca? En la oreja. O tenías a alguien roncando al lado. Y vosotros hablando en medio de... Sí, pues eso, de vez en cuando ya sabéis que nosotros somos una radio libre y autogestionada. Eso no significa que tengamos que tener problemas, pero de vez en cuando... Polifacética, me han dicho. Sí, polifacética, vale, y poliédrica. No, eso no significa que tenga que haber problema, pero de vez en cuando... problemas, pero de vez en cuando los tenemos y... Lo que sí que es cierto que no podemos solucionarlo inmediatamente. Pero bueno, ya sabéis que esto es lo que hemos procurado a lo largo de todos estos años llevar hacia adelante. Y ahí estamos, insistiendo en hacer buenos programas de calidad y con un mensaje realmente potente. Bueno, pues... Aquí estamos. Aquí estamos de nuevo. Hoy... Hemos venido con el próximo Utopía, el número 195. Y nos faltan 5 para 200. Para 200, No, en realidad nos faltan 4. Ah, vale. Anunciaros que el 200, igual que el 100, vamos a intentar hacer algo especial. Y... Sí, será de 200 páginas. Venga, hombre, dobla. No, que luego toca doblar un montón de páginas, pero sí que intentaremos algo especial. 200 números de la revista sindical de CGT en autobuses de Barcelona, creo que merece la pena celebrarlo por la insistencia en hacerlo, por el trabajo que hay detrás de todo eso, por las horas también de la gente y sobre todo... por el apoyo de la plantilla. Bueno, pero no vayas tan rápido, que desde aquí ya os anuncio yo que ese especial Utopía vendrá con la primavera. ¿Con la primavera? Bueno, ¿cuál? ¿La tuya? Hola. Está hoy, gracias a ella. Joan Romero. Estoy hoy, que bueno, que es que lo que pasa por no trabajar, que tengo la cabeza pues en medio de llena de semáforos y de paradas de autobús, la tengo llena de pájaros, es lo que decía mi madre. ¿Qué bueno, pues hacer? Mañana, no, pasado el 195, ¿no? Sí, bueno, ya mañana a la noche lo repartiremos en la cochera. De los avanzados. Sí. Los avance, los repartiremos en la cochera de Horta y a partir de mañana martes a la noche se empezarán a encontrar en todas las cocheras de TMB, en Pablo Díaz, en Triángulo, en Zona Franca, en Guantánamo y en Horta. Y en el edificio. Y en el edificio, por supuesto. Y lo bonito es la primera portada, la primera portada, la única portada que tiene, que salen las fotos de los 7 delegados de CGT, para quien no los conozcáis. Ah, para quien no lo conozca. Sí, porque hay 4 que repiten y 3 de nuevos. Ah, vale. Y entre ellos estamos aquí 2. Sí, esto es fantástico. El Exacto. Cárdenas y yo, el Ramiro. Bueno, pues y luego nos queda el compañero Modesto de allí de Pablo Díez. Bueno, pues no está mal. No está mal. Hay que recordar que son 7 los delegados que han salido de CGT. Hemos estado cerca del octavo por 26 votos en el Colegio de Técnicos. No hemos salido, pero los 7 delegados de CGT... Pues ya lo hemos dicho, pero desde aquí lo decimos y en la revista lo vais a ver. Y los vais a ver hasta con fotos. Sale, ya es delegado Joaquín Godoy, yo, Mercader, el Gil, que es de Zona Franca, el Nico de Triangla, Ramiro, este que está hablando aquí a mi lado, de Horta, el modesto de Pablo Díez, y el que lleva los mandos de esta radio, el señor Cárdenas, también del Triangla. Somos mayoría Triangla, 3 de Triangla, 2 de Horta, 1 de Zona Franca y 1 de Pablo Díez. Todas las cocheras representadas. Sí, bueno, como tú comentabas antes, nos ha quedado por intentar conseguir un delegado en la coche, en el edificio, pero bueno, tiempo al tiempo. Realmente en el próximo Utopía, en el 195, hay un artículo que habla un poco de la historia reciente de TMB y ahí encontraréis parte de los motivos por los cuales es tan complicado el que una opción sindical o una opción de pensamiento y vital como es CGT y su teoría anarcosindicalista del trabajo y la sociedad se lleve adelante en un edificio en que realmente el clientelismo está a la orden del día, ¿no? Pero bueno, no os anticipo, ya leeréis en el artículo parte de los motivos por lo que es tan complicado en el edificio de Zona Franca o en ese colegio en concreto. Sí, más en el colegio que en el edificio, porque sería más acertado. El edificio tampoco está tan mal la votación que como la ha ido a CGT. Pero bueno, ya hemos comentado en programas anteriores pues la valoración y no vamos a ser muy pesados, pero lo que queda claro es que, y lo volvemos a repetir, que CGT es la primera fuerza sindical entre los colectivos con nivel más bajo, que ya sé que a la gente no le gusta ese nombre, nivel bajo, pero es el que nos dan, es nivel bajo, y a partir del nivel 7 son niveles altos. Entonces, los colectivos de conductores, mecánicos, ¿sabéis? Todo esto, ahí sacamos mayoría, sacamos casi 90 votos más que el que nos viene detrás, que es UGT, 160 votos más que el SID y casi 300 votos más que Comisiones Obreras. 300 votos más que Comisiones Obreras en las cuatro cocheras, ¿no? Y esto ha tenido una consecuencia que va a ser lo que vamos a seguir viendo en las cocheras, ¿no? Que pese a que CGT es el sindicato más votado entre los conductores y mecánicos, pese a que CGT es el sindicato que ha ganado las elecciones en las cocheras de Triangla y Horta, pues pese a que CGT sacamos casi 300 votos más que Comisiones Obreras, luego en el reparto de horas sindicales por CGT se queda la cuarta, y la cuarta a una distancia de casi 10.000 horas del tercero, ¿no? Y eso es una cosa que ahora podemos explicar, pero que mañana tenemos un juicio importante que por fin se va a poder hacer, una denuncia que puso CGT en el 2015, sí, de que son las horas que le regala TMB a sus sindicatos. Y cuando hablamos de sus sindicatos, todos sabéis a quién nos referimos: Comisiones Obreras, UGT y SID. Mañana a las 11 de la mañana estamos citados en el, si no recuerdo mal, en el juzgado 17 de lo laboral, para ver si de una vez podemos arreglar este tema. Y arreglar este tema es muy simple, es impedir que la empresa domine, participe, se meta en la vida sindical de autobuses. Nosotros lo que exigimos es que se nos trate a todos igual, que la empresa nos regale horas, que nos quedemos con las horas que tenemos por ley y punto y pelota. Si eso ocurriera, pues estaríamos más o menos igualados estaríamos más o menos igualados en representatividad UGT y CGT, y después el resto de sindicatos pues irían teniendo menos horas. No es así. Con los resultados de las elecciones sindicales, sin contar lo que tienen en el plan de pensiones, pues con los regalitos que le da la empresa, UGT va a tener 17.400 horas al año, Comisiones Obreras, os recuerdo, 300 votos menos que CGT, 15.900 horas, el SID 13.100 horas, y luego vendríamos CGT con 6.400 horas, siendo el sindicato más votado entre conductores y mecánicos. Increíble, ¿no? Sí, dos detalles. Ahora uno que lo hemos empezado a comentar al principio del programa, que eran los problemas técnicos. El compañero Nico me envió un mensaje diciendo que se oye un ruido de fondo importante escuchando el programa por internet. Luego cuando la semana pasada. Sí, igual que la semana pasada, no hemos conseguido a nivel técnico, no solo desde este programa, sino desde Contrabanda, el acabar con ese ruido. Hay que mirar a ver cómo terminamos de afinar ese tema. Lo que sí que es cierto es que luego en los podcasts que colgamos en Radio Rosco y en la página web de CGT Bus, ese ruido no se oye. Tampoco se oye cuando estamos haciendo el programa aquí en directo, y solo deciros que nos disculpéis por el ruido ese de fondo que está intentando boicotear este programa, pero no solo este programa, sino todos los programas que han habido durante esta semana aquí en contrabanda.org. Bueno, volviendo al tema que introducía Merca, cuando hablamos de esa diferencia, 56.000 horas en total disponen las diferentes secciones sindicales, y 6.000 pertenecen o nos corresponden a CGT, no significa que desde esta sección sindical, desde esta organización, queramos más, sino todo lo contrario. Como decía Merca, lo que queremos es que todo el mundo esté en las mismas condiciones y que, como hemos comentado en programas anteriores, la empresa no regale a sus sindicatos esas horas de más, porque es la forma de venderse. Claro, porque también hemos dicho, a la empresa le sale barato, muy barato todas esas horas sindicales que le da por encima de la ley. Y el juicio de mañana, que como decía Merca, se viene arrastrando desde marzo del 2015, después de diferentes anulaciones, el último se anuló la última vez porque al secretario judicial se le había olvidado asistir. Es así como funciona de vez en cuando la justicia. Pues deciros que el juicio de mañana viene para eso. Nosotros no queremos más, lo que queremos es que todo el mundo esté dentro de la ley y nadie salga beneficiado por lo que la empresa decide regalar. Y desde luego, si ganáramos ese juicio y a UGT, por ejemplo, la dejaran con las horas que le corresponden según la ley, a mí me gustaría mucho ver a algunos sindicalistas que estamos viendo por las cocheras actualmente, si seguirían apareciendo teniendo actividad sindical. ¿Vosotros os imagináis algunos de estos que todos sabemos quiénes son? Bueno, yo diría que todos los sindicalistas de UGT. ¿Alguno seguiría haciendo actividad sindical sin horas sindicales? Bueno, yo lo que sé es que alguna silla, por ejemplo, en el comedor de OTA descansaría porque la tienen frita. Llegan allá, se sientan y no se mueven en toda la mañana. Pues eso, alguna silla del comedor de OTA y algún compañero y compañera descansaría. Por eso valdría la pena. Solo por eso valdría la pena. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Tenemos un juicio mañana. ¿Y qué tenemos pasado mañana? Bueno, de momento terminamos de concretar. Ah, no está concretado todavía. Bueno, pues concretemos. No, el juicio de mañana, el recordar eso, que llevamos casi octubre de 2015. Desde 2015. Pues dos años y pico arrastrando una situación. 15. 16, 17, 18, 3. Pues 3 años. Yo soy de literatura, ya lo sabéis. Pero solo para este juicio, porque la preparación de todo este proceso lleva más años todavía, porque primero se tuvo que denunciar para sí, no, que la empresa nos aportase las horas de más que le estaban dando, porque esos datos no lo daban, y todo eso viene desde el año 2005 por lo menos. O sea, con este proceso llevamos desde... Bueno, pero ya sabéis que aquí somos perseverantes. Ya nos costó, por ejemplo, más de 3 años también el reconocimiento del derecho del bocadillo. Y ahí vamos a seguir aguantando. Pues muy bien. No, leemos un mensaje que nos envía el compañero Mellado, ¿no? Sí. Es así. Léelo, Merca, porfa, que lo tienes ahí delante. ¿Del compi Mellado? Sí. El compi Mellado era candidato número 48 en nuestras listas, yo creo que... Bueno, y además es... Para mí merece un especial aprecio por lo que lo conozco. Y por lo que lo queremos. Lo que quieres, pero me incluyo. No, por lo que queremos y porque realmente nos ayuda muchísimo enviándonos estos mensajes al hacer el programa. Sí, mira, y nos envía un mensaje, es que es así. Dice así Mellado: insisto, el discurso tiene que ser que CGT ha ganado las elecciones sindicales. Los 40 votos que ha sacado de Más UGT son de dirección, que no deberían votar, desde luego. Acordaros que COS en las anteriores elecciones había conseguido que desde Trabal se dijera que los fuera convenio no podían votar. Aquellas se hicieron las elecciones sin que pudieran votar. Luego aquello fue recurrido tanto por la dirección como por el tridente, y en sede judicial ganaron y dijeron que los fuera convenio también podían votar en las elecciones sindicales. Fue escandaloso porque UGT pasó, no sé si de 40 votos que había conseguido en el primer intento a 160 en el segundo, ¿no? Ya se sabe, quedó muy claro que los a quien votan la mayoría de los fuera de convenio, la mayoría, que no todos, porque tenemos que recordar que también hay gente fuera de convenio pues que piensa de distinta manera y tiene unas condiciones económicas muy diferentes a las que puedan tener algunos dirigentillos de la empresa. Pues como dice Mellado, insistimos y no nos cansaremos de decirlo, CGT ha ganado las elecciones. Sí, recordamos, damos una cifra que también saldrá en el próximo Utopía, en el 195, que 570, de los 571 fuera de convenios, 265 pertenecen a autobuses. Y ahí está lo que hemos estado comentando de dónde viene, ¿no? Y no deja de ser curioso que también, y hay que reconocer que UGT ha subido el número de votos entre el colectivo de conductores, cuando siempre había sido, bueno, siempre no, las dos o tres elecciones anteriores, pues había estado muy por debajo de los resultados que ha tenido ahora. Pero vete aquí que hay un sistema que les ha resultado infalible, que es ir a la caza del más nuevo, ya incluso certificado de palabra, que no se atreven a escribirlo por la dirección, en reuniones que estamos teniendo por la dirección, se nos informa que UGT tenía la lista de todos los candidatos a entrar en autobuses. De todos, no de los que ellos presentaban, no de la gente que iba a través de UGT a entrar en autobuses, sino de todos aquellos que echaron el currículo, de todos. ¿Qué se dedicó a hacer UGT? En el momento que se informó que iban a salir las listas de los aprobados, pues como tenía la lista de todos, le fue muy fácil saber quién eran todos los aprobados. E inmediatamente empezó a llamar a todo el mundo para decirle que estás aprobado, que gracias que nos hemos movido por ti, patatín, patatán. Fueron más espabilados que Comisiones Obreras porque hicieron lo mismo, que no nos lo han asegurado, pero parece ser que también tenían la lista y fueron un poquito retrasados, ¿no? Ahí se pelearon el Puig y el Barrios, y ganó el Puig. No les ha salido del todo bien, porque también nos consta que los 15.000 no son tontos, y algunos no han caído en la trampa y en el dirigismo. Hay que ponerse en su piel, compañeros que acaban de entrar en la empresa, que están con el miedo de si los van a renovar, no les van a renovar, y les vienen allí los capullos estos del tridente a comerle el coco, a meterles miedo: no te acerques a los de CGT, vigila, tú no te metas en follones, tú mira, aquí tienes la papeleta, vota UGT. Y bueno, les ha salido bien, pero ya veremos cómo les sale el convenio. Vale. Pues vamos a pasar a poneros un tema musical. En esta ocasión es un tema que ha elegido nuestro compañero Ramiro, ¿vale? Y es de un personaje que salía hace unos años, unos cuantos, en El Víbora. Algunos os acordaréis de él. Y, cómo no, Makoki. Gira la caña, tu cerebro dañado por el electroshock. Y la acera se abre para que tú penetres dentro del colector. Las tuberías son buenas banderas de la bronca que te piensas soltar. Estás algo nervioso, piensa que el funcionario quizás te convenga descansar. Y tú le arreas con la tubería, uno menos para la AI. Y gritas a tu banda, pobre una tía. Marchas por la calle buscando y la gente se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti, se aparta de ti. público número uno. La coqui, la coqui, la coqui es cojonudo. El enemigo público número uno. La coqui. ...93-013-9533... os lo repito, 93-013-9533... aquí estamos en directo, como cada lunes, a las 6 de la tarde, de 6 a 7, por supuesto, sin duda. Bueno, pues vamos a hablar de los siguientes temas, si tenéis por ahí algo de lo que hablar. Bueno, siempre hay temas, siempre hay temas. Y aquí nuestros oyentes y nuestras oyentes saben que nos preparamos muy bien los temas, y aquí, entre tanto papelajo que tenemos, pues pasamos al siguiente tema. Sí, que es el de, por ejemplo, el de los calendarios. Ya sabéis que desde hace unos cuantos años, desde la sección sindical de CGT, estamos haciendo unos calendarios tipo cartón que se dobla con los grupos de descanso, diferentes grupos de descanso. Este año hemos sido un poco con retraso, porque se nos ha acumulado el trabajo con el tema de las elecciones y el esfuerzo que hemos hecho para participar en las elecciones. Y de momento, los calendarios, si entráis en la página web de cgtbus.org.es, perdón, podéis ver que ya están actualizados los calendarios de autobuses del año 2019 de los diferentes grupos. Y nada, en un par de semanitas, o en una semanita y media, si el tiempo y la autoridad lo permite, y nuestro compañero Nico, que es el que está ahí dándole que te pego, consigue terminar de hacerlo y tiene tiempo, que el problema no es su capacidad o no, sino que tenga un poco de tiempo para hacerlo, pues en una semana y pico ya los empezaremos a repartir, o los dejaremos en los tablones o en los cajones de CGT. O sea que esos calendarios que luego nos sirven durante todo el año y que vamos ahí anotando un montón de cosas, pues los tendremos dentro de una semanita y media, si todo va bien. Y el que tenga prisa, pues ya se los puede imprimir. Sí, no, es que además aquí siempre están ahí, autoservicio, tú vas autogestión ahí, el que tengas. Yo creo que tengo el 65G, voy allá, busco 65G, pum, imprimido, y ya, vale, lo tengo. Pues eso, que ya llegarán, un poquito de paciencia. Sí, antes de que acabe el año. Antes de que acabe el año, que es la madre de la ciencia. Pues ahí están, dentro de poco estarán en papel. De momento los tenéis en la página web, los del 2019, por si queréis hacer una foto, una captura de pantalla o meterlo en vuestro teléfono. Vale, ya quedó teléfono. Claro. Vale. Van a ver calendarios a galopar. A galopar. Ven a galopar con nosotros y nosotras. Vale, eso es. Y pasamos a lo que tenemos para el día 12. Día 12. Ostras, es que ya, mira, he intentado vamos buscar. Vamos por orden, porque el 11 ya lo hemos visto aquí. ¿Qué tenemos el 11? El juicio. El juicio. Oye, por si... El 12 tenemos comité de empresa. Ostras, al final por ¿sí? eso. ¿En campana. ¿En serio? Campana. ¿En serio? ¿Cuántos años hacía de que no había uno? Pues, ¿dos años? Yo creo que desde el 2016. Desde que Urbano dimitió para irse de presidente del plan de pensiones. Sí, sí, desde entonces, el 2016. Nadie de UGT se atrevió a tomar el cargo, no sabemos el motivo. Se quedó vicepresidente Jiménez del SIT y hasta ahora. Hasta ahora, pues bueno, este miércoles, día 12, se reunirá el comité de empresa a petición de varios sindicatos, y ahí me imagino que cada opción sindical presentará su hola. Candidatura. Llamada. Hola, hola. Me llamada. Parece que tenemos una llamada. Hola. Hola. Hola, Nico. ¿Quién eres? Nico. Soy Nico. Nico. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, rojeros y rojeras de Varna. Dime. Muy buenas. Os escucho un poquito flojo por el teléfono, pero bueno. Que era para daros un dato exacto de lo que hablabais antes, que comentaba Mercader, respecto al mensaje cambiado Mellado de que somos más, los más votados nosotros porque a UGT le vota dirección y que se vio en el 2014 cuando hubo una segunda vuelta por lo que ha explicado Mercader, la diferencia de votos en el Colegio de Técnicos y Administrativos de UGT entre la primera vuelta del 2014 y la segunda vuelta del 2014 fue de 71 votos. Le votaron 89 votos en la primera vuelta, cuando no podían votarlos fuera de convenio, y cuando pudieron votar todos los fuera de convenios, en los que hay incluidos algunos de la dirección, sacaron 71 votos más. Bueno, el dato para ti es significativo, ¿por qué, Nico? ¿O tiene algún...? ¿Por qué es significativo? Porque lo que me comentaba Mellado, si, por ejemplo, Mellado dice, la diferencia de 42 votos que nos ha sacado UGT a nosotros en estas últimas elecciones... Mellado entiende que no es real, que nosotros somos los más votados porque esos 42, Mellado dice que son directivos. Pues la diferencia fue de 71 en el 2014. No solo 42, sino 71. 71. O sea que digo que apoyo el mensaje de Mellado, que también lo veo como él. Vale. Bueno, lo que hemos hecho y que en un artículo del próximo Utopía, insisto, saldrá, no es decir... Es un se podría llamar así un voto cautivo, porque además está claro hacia dónde va, hacia qué opción sindical o marca blanca sindical va, que es hacia UGT, y que evidentemente por eso el señor Jordi Masset, que es un alto directivo de la empresa y toda UGT, e incluso el asesor, el consejero delegado de TMB, han estado poniendo múltiples trabas para que llegue a conocimiento público en detalle los sueldos de todos estos fuera de convenio, ¿no? Sí, sí, es así. No quieren que se sepan sus sueldos, pero sí que quieren votar. Eligen lo que ellos mismos, lo que se tienen que pagar a sí mismos, y a la vez negocian con sus amigos que han votado ellos en las elecciones sindicales cómo se negocia el convenio para los que tenemos los sueldos marcados en convenio. Esa es una gran realidad, es así, desgraciadamente. Entonces, por eso quería comentar la diferencia, que no es tan, o sea, que es una diferencia de 71, no de 40. ¿Sabes? Que consiguieron, si a UGT no le votase la dirección, hubiesen conseguido 71 votos menos, aproximadamente. Y otra cosa que te quería comentar es lo que comentabais de la web de los calendarios. Si algún compañero se imprime el calendario desde la web, cuando le salga el cuadro de diálogo de su impresora, que no ponga ajustar tamaño. Porque si pone ajustar tamaño le saldrá en página grande, y si lo deja en el tamaño en el que está le saldrá en modelo, en tamaño bolsillo. O sea que ya está todo preparado, qué grande. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, el tema este de lo fuera de convenio era un tema que hace tiempo que no traíamos y no poníamos sobre la mesa, pero como hemos dicho también en anteriores ocasiones, creo que no todos los fuera de convenio están dentro de, digamos, un sueldo que supere los 30 o 40 mil euros, sino que hay gente que está fuera de convenio que tiene un sueldo por debajo de los 40 mil euros. Solo hay una parte pequeña de la gente que está fuera de convenio que supera esos 40 mil euros. En la prensa hace tiempo aparecieron pues diferentes personas que estaban alrededor de los 100.000 euros, como es, por ejemplo, la actual jefa del CON de allí de Horta, Olga Cerezo. Sí, es así. Dentro de todo ese grupo grande de fuera de convenio, pues hay de todo. Hay desde curritos, que son curritos como nosotros, medios encargabuchos, y después jefes y directivos. Lo único que yo veo una trampa es que, como la manera de nombrarlos, le gustan ponerse nombres muy rimbombantes, ¿no?, en esta empresa, y ponen responsable del área técnica de tal y que cual, se pone un nombre con cinco o seis palabras. Todos son responsables, pero no hay muchos directores. Pero en el fondo están ejerciendo de dirección. Dirigen una cochera o dirigen la forma de explotar una cochera. Y todos esos que dirigen, moralmente no deberían de votar. Lo que pasa es que, mira, la ley se lo permite, lo ganaron judicialmente, y es el tema electoral que siempre hablamos, ¿no? Por eso hay dos colegios electorales creados. Nadie entendería que para votar, por ejemplo, a la Generalitat o a su ayuntamiento o al Estado español hubiese dos colegios. Y en cambio, en las elecciones sindicales hay dos colegios por ley. Esto a lo mejor lo tendríamos que cambiar y poner un colegio único, porque los dos colegios benefician a los sindicatos del enchufismo, del favoritismo y del deber favores. Sí, pero bueno, que no me quiero enrollar ya más con elecciones y os dejo que sigáis con el programa, que ibais a hablar ahora del comité de empresa, que es una gran novedad, que por fin hay, se va a reunir el comité de empresa. Sí, entonces, después de dos años. Bueno, Nico, sí. Nos vemos. Os dejo que sigáis con el programa, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Sí. Venga, un saludo. Un saludo. Bueno, un pequeño apunte final. Recordar que había personas fuera de convenio votando en el último convenio, aquel que hicieron el referéndum, comisiones, UGT y el CIT, y que la plantilla se lo tumbó dos veces. Esta gente que votaban y hacían campaña a favor de ese convenio que la mayoría de la plantilla no quiso y no aceptó, esta gente hacían campaña y votaban algo que no les afectaba, ¿no? Entonces, es importante el ver qué incidencia tiene este grupo de personas y qué incidencia tiene cuando tú encuentras a un directivo dentro de una cochera al cual le tienes que llamar la atención, un fuera de convenio de estos, diciéndole al personal con su, digamos, su careta de directivo, diciéndole que tenían que votar a favor del convenio. Pues nada, le tuvimos que llamar la atención y diciéndole que como mínimo no hiciera campaña de esto, ¿no? Porque además es tan evidente como cuando tú vas a pedir algo, si quien te atiende tiene un bolígrafo del CIT, de UGT o de comisiones, ya te está condicionando y tú lo ves allí, ¿no? Con lo cual creo que cada vez es más sangrante el tema este de lo fuera de convenio, aunque era un tema que por diferentes circunstancias había quedado más o menos por ahí, ¿no? Pero es importante volverlo a recordar como parte de los males que arrastramos en esta plantilla. Cuando además ni siquiera podemos representarlos y de alguna manera entrar en sus convenios y en sus características de sus sueldos y demás, ¿no? Porque nosotros solo nos permite del nivel 10 para abajo, o sea, lo que estamos dentro del convenio. ¿No es así? O sea, ¿cómo pueden elegir a un comité de empresa que no les puede representar delante de la propia empresa? Sí, y bueno, ya como último detalle en este sentido, es desde la dirección de Barcelona en Común, Mercedes Vidal, Enrique Cañas, Pau Noy, toda esta gente son gente, y Ramón Bacardí, gente afín a Esquerra Unida Alternativa o Iniciativas Verds, toda esta gente que están dentro de este conglomerado de Barcelona en Común, son los que por escrito y verbalmente se han comprometido a intentar dificultar que la gente tenga que esa transparencia necesaria en una empresa pública se lleve hacia adelante, ¿no? Y yo creo que sí que podríamos poner algo de música, si no te molesta. Sí. Podemos poner y algo luego de empezamos ya y con luego el ya tema. Terminamos con el tema de esto. Pues ahora os pasamos a unos compañeros valencians, que es Diuen Auxili, otra de esas perlas que va encontrando nuestro compañero Ramiro, y con una canción que dio Uy la lié. Uy la lié. Uy la lié. Uy la lié. Pues lo vamos a liar bien. Mira con reventa la abuela aplaudir cuando veo pasar borracho paso doble peineta. La neta está acosada la verbena. Masa machito, fanfarro, poco condena. Feces existes, privates y posates. Capitalistas, feicistas, castellanes. Festa de torno y orquesta. Festa que no representa. Oh, oh. Pero a la plaza de Valls todo estaba cambiando. Repartí en la festa un tresor para recuperar. Hacia la plaza de Valls ahora todo ha cambiado. Y pensaré en esta festa un tresor que recuperar. Huilaliem, nosaltres desfilem. La barca recuperem y tornem a celebrar a contracorrent. Huilaliem, nosaltres desfilem. La barca recuperem y tornem a celebrar a contracorrent. Huilaliem, nosaltres desfilem. La barca y tornem a celebrar a contracorrent. Huilaliem, nosaltres desfilem. La barca recuperem y tornem a celebrar a contracorrent. Ahí nos dejaban los compañeros de Huilaliem. Auxilio, auxilio, compañeros de Auxilio con Huilaliem. Pues os recuerdo otra vez el número de teléfono, es el 930139533. Os lo repito, 930139533. Pues hoy tenemos un día muy musical. Pues estamos con el comité de empresa, sí, que lo tenemos convocado para pasado mañana. Después de ya, 2 años, bueno. Ya veis que nos dejó Urbano, pobrecillo, se fue a trabajos mejores y mejor retribuidos escaqueariamente. Y lo cual no le perdió la simpatía a Urbano, ¿eh? Le reconozco que es un tío inteligente, tan inteligente que habiéndose podido escaquear en la Federación de UGT, porque es el que más sabe todo a UGT, es tan inteligente que ha decidido quedarse en TMB porque aquí no lo controla nadie, ¿no? Si estuviese en la Federación, algo le controlarían. Aquí no le controla nadie, sigue haciendo lo que le da la gana. Es un tío inteligente, o sea, chapo por Urbano. Pues nada, tenemos comité de empresa el día 12, seguramente creo que ya lo han convocado en la cochera de Zona Franca, y lo único que habrá que hacer ese día es nombrar presidente, vicepresidente y secretario del comité de empresa. Ahí vamos a ver, pues, si se mantienen esas mayorías históricas del tridente contra todo lo que se mueve, o el tridente está roto y dejan que lo que se mueve se mueva. ¿Qué quiero decir? Naturalmente nosotros, como sindicato más votado, estoy con Mellado, estoy completamente de acuerdo con él, somos la candidatura más votada, vamos a presentar nuestro candidato. Y para mí sería normal que dejaran que fuera nuestro candidato el presidente del comité de empresa. Desde luego que si dejan que sea nuestro candidato presidente del comité de empresa, las cosas van a cambiar mucho en el comité de empresa. Vamos a pasar de no tener comité de empresa, porque no lo teníamos, a tener un comité de empresa que se preocupa por el día a día, por la contratación, sobre todo por la contratación, porque tiene mucha capacidad de control desde una presidencia del comité de empresa. Pero bueno, ya lo veremos. Ahí ya adelantamos que CGT vamos a presentar un candidato. Bueno, y vamos a ver qué es lo que hay ahí metido. No, con lo que nos viene, bueno, ¿no?, en esta ocasión. Bueno, va a haber un nivel bajo viajero, no viajero, no, bajo barriero. Barrio bajero, ¿no? Sí, sí. El sindicalismo de TMB está volviendo a los años 20, pero sin pistolas. En aquella época ya existía CNT y un sindicato que lo llamaban el Sindicato Libre, que eran una gente pues cogida de lo más bajo de la sociedad, del lumpen, mucha delincuencia y tal, pues que le daban una pistola y le decían: cárgate a ese de la CNT que pelea mucho. Ahora, afortunadamente, pues solo se dedican como mucho a darnos golpes y algún que otro insulto, pero que seguro que en otra época serían de esa guisa. Naturalmente nosotros también seríamos de otra guisa, ¿eh? También, por supuesto. Entonces en el comité pues nos vamos a encontrar seguramente algún grito que otro, no sé qué, no sé cuánto. La posición de CGT yo creo que tiene que ser la que nos toca, proponer un candidato, defender un programa, y el que nos quiera escuchar o el que esté de acuerdo que nos vote, y el que no nos vote. Y de ahí saldremos sí o sí con un comité, sea presidido por quien sea presidido. Y ese comité es el que va a nombrar las diferentes... va a nombrar a propuesta de los sindicatos las diferentes comisiones de trabajo. Y esas comisiones de trabajo son las que a partir de ahora van a estar negociando con la dirección. Bueno, pues como siempre hemos dicho, la fuerza no está en un grupo reducido, la fuerza está en el colectivo y la fuerza está en la plantilla. Y a partir de ahí, como bien también hemos comentado en anteriores ocasiones, y viendo las horas sindicales que la empresa le regala al tridente, comisiones, UGT y el SID, pues nos damos cuenta de la utilidad que tiene este comité de empresa, que además lleva 2 años sin reunirse, lleva 2 años sin tener ningún tipo de actividad como comité de empresa, como conjunto en teoría que representa a la plantilla, y que quien lo convoca y quien estará ahí es justo quien ha estado ninguneando lo que es un comité de empresa durante estos últimos dos años y ninguneando las decisiones de la plantilla. Cuando la plantilla dice en 2 ocasiones que no en un referendo a un convenio y luego esta gente firma lo que le da la gana, es ningunear la opinión de la gente. Bueno, pues recordar, el comité de empresa está compuesto por 29 delegados, tendría que ser delegados o delegadas, desgraciadamente solo tenemos delegados, todavía hay una diferencia tremenda en la representación femenina en el comité de empresa, tan diferencia es que es cero. Esto es algo que nos lo tendríamos que hacer mirar todos y todas, la participación de la mujer la vida sindical de autobuses, que no en metro, pero en autobuses sí que pasa, es muy, muy baja. UGT es la que tiene más delegados, porque tiene 2 delegados en el comité, perdón, en el Colegio de Técnicos y Administrativos, y juntando todos los delegados de una candidatura y otra, pues UGT va a estar con sus 8 delegados, luego venimos nosotros, CGT con 7, a continuación el SID con 6, Comisiones Obreras con 5, ATUB 2 y ACAT 1. Total, 29 delegados que estamos todos convocados a estar el día 12, pasado mañana, en el comité de empresa. Salvo que alguno tengamos médico, que existe la posibilidad, ya adelanto algo, pues todos vamos a... Pues vamos hasta mañana entonces. ¿Cómo le gusta crear incertidumbres? Sí, la estoy intentando arreglar todo. ¿Cómo le gusta crear incertidumbres? Pero bueno, ahí estaremos y tendremos un comité que empieza a trabajar. ¿Y empieza a trabajar para qué? Podríamos plantear la jubilación a los 60, por ejemplo, ¿no? Seguro que te van a decir que sí. Sí, pero aparte de decir que sí, hay que hacer, ¿no? Claro. Creo que es lo importante, porque si nos miramos los diferentes, digamos, propuestas, las pocas que hubieron fuera de CGT del tema de futuro, la jubilación a los 60, en esa coincidíamos todos, ¿no? Sí, coincidíamos todos, pero la realidad es que no es así. Recordar que en el año 2011... el gobierno tan socialista de Zapatero con el gobierno tan indepe de Convergencia, pues ambos hicieron el pensionazo por el cual la jubilación pasaba paulatinamente desde los 65 a los 67 años, y aquello fue avalado por Comisiones Obreras y UGT, porque luego lo vendieron como una victoria, porque habían conseguido que no sé, que los años de cotización para poder alcanzar el 100% de la pensión pues se quedaran en 38 y medio, ¿no? Eso para ellos fue una gran victoria. Nosotros eso lo vemos como un gran atraso y al menos en los colectivos en los que con la ley en la mano podemos pelear para conseguir la jubilación a los 60 años, lo estamos haciendo. Es curioso que UGT también se ha movido, pero se ha movido de una forma muy rara, porque está pidiendo vía parlamentaria la jubilación también por coeficientes reductores a los 60 años, pero solo de los conductores de mercancías por cuenta ajena, ni tan siquiera de los autónomos. Algo que acaba de ser aprobado por el Senado español, también a propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña, que se empiece a legislar, o el proceso legislativo para esto, ¿no? Para que a los conductores de mercancías por carretera se les apliquen estos coeficientes. Eso nos parece a nosotros escandaloso, ¿no? Diferenciar los conductores es muy diferente a llevar pasajeros o mercancía. No entendemos por qué se ha hecho así. Nosotros nos estamos movilizando, ya adelantamos que estamos apoyando desde autobuses 100% la campaña que hay por la jubilación a los 60 años de los conductores también de viajeros, tanto de urbano como interurbano, y que vamos a apoyar a 100% la asamblea de secciones sindicales y de trabajadores del sector y de sindicatos combativos que se va a convocar para el 24 de mayo en Madrid. Allí vamos a estar y creo que va a ser una lucha que vamos a tener incluso antes del próximo convenio. Bueno, pues ese sería un tema, ¿no? Por ejemplo, que como comité de empresa podríamos llevar hacia adelante, pero no solo de palabras, sino también con hechos, ¿no? UGT era como... ¿Quién era aquel que decía que inventen ellos, que para inventar ya están los europeos, ¿no? UGT está... Bueno, ya se moverá CGT. Y luego seremos tan rápidos y tan listos que nos apuntaremos el tanto y los tontos de los conductores y mecánicos se pensarán que hemos sido nosotros, ¿no? Lo que lo hemos conseguido. Acordaros que en plena campaña electoral UGT sacó aquello que decía que ellos habían firmado también el acuerdo del bocadillo para que la gente cobrara los atrasos, ¿no? Uh-huh. Bueno, es lamentable. Y si alguien se los cree, pues bueno, que se los crea. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Sí, pero bueno, cuando hablamos de trabajo en común, por ejemplo, también me acuerdo de la propuesta esta de que se nos pague el desplazamiento, ¿no? Que esa también era, sí, era común, ¿sabes? No, pero de vez en cuando no está mal recordarle a quien va piando por ahí y luego no hace absolutamente nada o se presenta a los juicios a última hora para no quedar mal, recordarle qué es lo que dice y qué es lo que pretende. Y sobre todo es otra forma de irle sacando la careta a esta gente que viven de eso, de ir a buscar a los nuevos, del miedo, y vuelvo a decirlo otra vez, del miedo a no permanecer en nuestro puesto de trabajo, se aprovechan de eso y viven del esfuerzo de los demás. Tú ya sabes que yo hace muchos años, y sé que muchos compañeros del sindicato opináis como yo, considero a Comisiones Obreras, UGT y el SIT como si fueran empresa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues cualquier cosa unitaria que se pueda hacer con ellos, pues me la tomo un poco así como a la ligera porque los conozco. Sí, ¿sabes? No, sí, es entonces evidente. No me fío absolutamente nada de ellos. Menos que absolutamente nada. No sé si se entiende. Menos que nada. Entonces, sí, que si te unes con ellos tienen un recorrido no sí, corto. Cero. O sea, menos que cinco, ni salen. Menos ni salen. Pero no solo en nuestra empresa, en cualquier empresa que te vayas moviendo, que y vosotros sabéis que yo me muevo por ahí, que ves, hostia, ves las actitudes que tienen estos sindicatos, cómo dejan a la gente tirada en medio de una lucha, cómo firman despidos a cambio de quedarse ellos o sus familiares en la empresa, cómo echan a gente para luego permitir que se contrate gente con condiciones peores, ¿no? Eso es tan normal que ya da un asco tan tremendo que es imposible estar con ellos. Y cuando se habla de aquello de la unidad sindical, yo digo, anda ya, unidad de los trabajadores. Exacto. Y nosotros lo que necesitamos, y eso es la autocrítica que se tiene que hacer la plantilla, es que la gente se implique. Si implicarse en la vida laboral tampoco es implicarte en la vida. Es cuando viene un convenio, es decir, bueno, ahora toca, ahora hay que ponerse. Y compañeros y compañeras, es que viene un convenio. Y es que ya tendríamos que estar, ya tendríais que ir acudiendo ya no a la asamblea de CGT, a las asambleas de vuestros sindicatos o en las cocheras diciendo por dónde tiene que pasar el convenio. Olvidaros un poco del yo, y hablar un poco del todos, cómo vamos adelante. Nosotros, nuestras asambleas de CGT, en la que hay que decir que ya empiezan a ser numerosas, pues la cosa se va adelantando el trabajo y ya estamos dando ideas que en su día la asamblea tendrá que aprobar o no. Estamos por lo que decía Ramiro, porque se pague el tiempo de desplazamiento. No porque seamos unos listos, que no lo hemos inventado, es que eso ya existe, es que eso en Sevilla ya lo están cobrando. Estamos pidiendo también que la jornada de los mecánicos sea de lunes a viernes. Tampoco somos unos listos, es que ya se está haciendo. Bueno, pues compañeros, tomamos nota, porque esto va a ser largo y tendido. Para el siguiente convenio vamos a tener muchos programas para poder hablar largo y tendido de este tema. Y yo lo siento mucho, pero nos tenemos que marchar. Tenemos que dejar la música y tenemos que dejar los temas para que entren nuestros nuevos compañeros que nos siguen en la programación del día de hoy. Pues nada, Ramiro, hasta la semana que viene. Sí, desde las ondas libres de Radio Contrabanda, aquí vuestra radio, Radio Rosco. ¿Qué día es la semana que viene? 17. 17. Es el último programa del año. No sé, no garantizo, pero intentaré estar aquí. Pues vale. Intentaré estar a este lado de la tumba. Pues eso, pues hasta la semana que viene, si podéis estar. Y lo dicho, mucho cuidadito con el rosco. Y ya sabéis, la semana que viene será el último programa del año. Hasta pronto.